Y ahora vamos a hablar con otra persona también muy importante. Estamos hablando del concejal, jefe de bloque de Unión por la Patria, Álvaro Díaz, que ya está en comunicación con nosotros. Álvaro, ¿cómo estás? Vanessa Lagui, Juan y Guarino te saludan. Hola, Álvaro. Álvaro, ¿nos escuchás? Estamos ahí con algún problemita en la comunicación, intentando Sí, tal retomar. vez no hay una señal Sí, no, fluida. además no sabemos dónde está, quizás esté en la calle. Bueno, siempre es complicada la tecnología. Álvaro, ¿nos escuchás? Yo te escucho a lo lejos, pero te escucho, Ahí sí. está, ahí Ahora está. Ahora sí. sí te escuchamos. Álvaro, bueno, espero que que se pueda entender por esto que nos decías que se escucha a lo lejos, pero en primer lugar, preguntarte cómo viviste, ¿no? Esta condena de ayer o la ratificación de esta condena, que era algo que muchos nos veíamos venir, pero que hasta el momento que llega es como un baldazo de agua fría. Vos sabés que te va a mojar, que te va a generar un shock, pero sentirlo es otra cosa. Sí, en principio uno siempre que le gusta la historia y que lee y que nos interesa y que discutimos permanentemente el pasado, el presente, el futuro de nuestro país, espera que este tipo de jugadas, de artilugios políticos, judiciales y demás, tenga un poco más de elegancia, ¿sí? Hubo el máximo tribunal de justicia de nuestra nación, lo que hace es desentenderse de la cuestión de fondo, como ustedes bien saben, ya es un tema que se Tal empezó a cual. discutir también para darle contexto, texto y contexto, como se le dice ahora, y lo único que tuvo de similitud con los procesos que está acostumbrado el peronismo es que termina movilizando el doble a nuestro espacio político, termina suturando ciertas o pequeñas diferencias que puedan llegar a existir, termina generando un estado de alerta por un lado y un estado de movilización por el otro. Me pasó de ver personas jóvenes llorando, me pasó de sentir la injusticia quizás en carne propia, que eso, como te decía antes, termina generando los efectos quizás inversos a los que se pretenden. Todavía no sabemos bien qué pasó porque Cristina está designada como la jefa de una asociación ilícita, Sí. ¿sí? Que en principio ella debería saber absolutamente todo lo que sucedía en el Estado Nacional. Todas esas vinculaciones que hacen a una jefatura, el diseño de una actividad ilícita y demás, no pudo ser comprobado. No, porque no Entonces, figura que se puso de acuerdo con nadie. No está a en mí la lo que causa. me pasa es de también ver todo lo que fue el caso Libra, donde en principio el presidente Milei tampoco sabía, y uno quiere pensar que, o sea, hay que demostrar que sabía, Claro, Juani. claro, claro. Me pasa también de pensar cuando la justicia señaló que De la Rúa no sabía lo que estaba pasando en Plaza de Mayo, cuando masacraban a 40 personas con plomo y él estaba dentro de la Casa Rosada. Sí, Me que pasa aclaremos, Álvaro, que miraba por la ventana y lo veía, ¿no? tal Porque por cual. ahí quien no ha estado en Plaza de Miraba. Mayo no conoce, no lo sabe. Bueno, las más de 200 causas, 218 causas que tiene Mauricio Macri, que todas fueron analizadas con el mismo criterio y con la misma celeridad y con la misma falta de exigencia probatoria. Sí. Entonces, lo que termina generando también es que mucha gente que estaba mirando para otro lado mire hacia estos sucesos y genera desconfianza. Yo me imagino los estudiantes de abogacía, los que están laburando a la mañana y tienen un ratito para leer las noticias y demás, que se les generen dudas, que se les generen inconsistencias en los discursos y que empiecen también a acercarse a un espacio que ya venía discutiendo cómo salir de una situación que fue el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno que no logró resolver los problemas de la gente. Que también hay que decir una cosa, Juaní. Sí. Las generaciones que de los la generación de los pibes de 20 años que tienen el futuro absolutamente hipotecado e incierto y tienen un malestar que eso conlleva a cuestiones ligadas de salud mental que cada día aumentan más, no tienen los problemas resueltos hoy. Nuestra generación sigue sin tener la casa propia. Digo, los jubilados siguen sin tener el vademécum de 180 medicamentos gratis. Entonces, también en paralelo a eso, la realidad económica y política del país sigue profundizándose hacia un lugar medio misterioso. Nada, en ese contexto es que genera la sensación de haber tirado leña al fuego. Sí, tengo la misma impresión y tengo la sensación de que si bien sacan a Cristina de juego, se jugaron el ancho de espadas, ¿no?, para impedir una candidatura provincial, digo, y, sí, y quemaron la bala de plata. Tal cual. Y sí, que es raro, se quemaron la bala de plata. Es raro el contexto en el que se hace, una democracia que está bastante agarrada a pelo, ¿sí?, que la corte podría haber adentrado, se podría haber adentrado a discutir el fondo, darle calidad institucional a la situación. Entonces, es al menos el apuro, la falta de, no quiero decir responsabilidad, pero la falta de compromiso de, porque digo, el artículo 280 que se cita implica que cuando hay una situación de tamaña relevancia, se investigue, ¿no? Echemos mano a los hechos y a las pruebas para ver si los tribunales inferiores actuaron de la forma correcta. Eso, digo, para propios y ajenos. Mm. Álvaro. Lo que genera es calidad institucional. Yo creo que hoy Argentina, no sé si se levantó con mejor calidad institucional, no sé si no genera suspicacia, que la única persona que tiene siempre, el único espacio político que tiene consecuencias dentro del derecho penal es el peronismo. Mm. Tal cual. Álvaro, ¿crees que en el gobierno de Alberto Fernández, si bien a mí no me gustan las comparativas con los gobiernos, pero es importante, ¿crees que en el gobierno de Alberto Fernández se pudo haber hecho algo más para evitar todo esto? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El gobierno de Alberto Fernández tenía pisos de dignidad, pero no supo leer el caldo de cultivo que había en la sociedad, que pedía otra direccionalidad de la intensidad de esas políticas y que pedía también una alianza entre sectores del peronismo que no discutan entre sí, que pedía también garantías y certeza con respecto al futuro. No eran nada más políticas públicas para la gente y ampliación de derechos. Había otra demanda, había otra sensación, había otra expectativa y no se logró cumplir, y lejos de llorar, el peronismo nunca se pone en el lugar de víctima. No, todo lo contrario. Ahora, no de víctima, pero bueno, sería bueno que la máxima competidora, porque también hay un tema con Cristina, que es lo que dice y cómo lo dice. Es una persona, es claro, uno de los cuadros políticos de Argentina que mejor puede caracterizar la realidad social. Claro. Y eso siempre molesta. También hay que ver esta decisión, si fue apoyada en el seno interno del presidente, porque genera una situación de incertidumbre, ya te digo, con respecto al caso Libra, a mí me llama la atención. Sí, sí. Sí, claro. Lo estábamos hablando ayer, ¿verdad? Claro. Y esto uno podría decir, bueno, termina todo con Cristina presa. No, empieza una nueva etapa donde Cristina es, digamos, la primera golpeada por esta decisión. En segundo lugar, el peronismo, ¿no? Cualquier dirigente peronista está amenazado de que le puede pasar lo mismo. En tercer lugar, cualquier político, y ahí el asterisco, ¿no? Milei, vos que ayer festejabas, mañana puedes estar en el banquillo. Sí, ahora queda Milei frente a los problemas, porque de alguna u otra manera también, cuando el árbitro inclina la cancha, tenés el doble de exigencia de ganar el partido, de resolver esos problemas, y también uno siente que en este caso la justicia siempre se adentran en determinados aspectos de la realidad política, y que después los jueces pueden ser designados por decreto, las deudas que van a hacer que nuestros hijos y nietos tengan que pagar durante los próximos 30, 40 años esa deuda, no pasen por el Congreso o que pasen de manera defectuosa. Entonces, nada, la calidad institucional hoy no está mejor que ayer, y la situación ya venía bien, es medio complicado. Es jugar un poco con fuego, y después que hay una sensación o ganas de que el peronismo muestre una faceta que les llena de expectativa, que es la del lío, la del despelote. Pero bueno, ayer nos juntamos en el PJ, estuvo bien, estuvo bárbaro, sí, fue un marco pacífico, se cantó, nada. Vamos a siempre ser respetuosos de las instituciones. A nosotros en nuestra ciudad se nos acusa de ser de dialogar con otros espacios. Y nosotros lo que siempre decimos es, somos lo que somos, somos respetuosos, como muchas veces se denuncia la República, somos respetuosos. Lo que hacemos nosotros es pegar del cinturón para arriba, o sea, jugar dentro de las reglas del juego. Así es. Pedimos y tenemos expectativas de que siempre sea así en todos los ámbitos. Bien. Álvaro, muchas gracias por esta comunicación en este día tan Dale. especial. Te mandamos un fuerte abrazo y en cualquier momento te estamos invitando a visitar acá el programa y los estudios de Dale. Tabú. Un abrazo. Que anden bien. Hasta luego. Gracias. Hablamos con Álvaro Díaz, jefe de bloque de Unión por la Patria.